Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Alex Mora. Cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 2 minutos, les damos la cordial bienvenida a nuestra emisión número 2 del informativo Zona Cultura. Gracias por ser parte de la programación que se genera en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí desde Quito, Ecuador, desde la institución. Buenos días, Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Darío? Estamos acá en este 3 de enero del 2019. El saludo para Diego en controles y acá también con Fernando que nos acompaña ya. De regresando luego de estas vacaciones que se tomó Fernando también acá, que nos ha acompañado siempre en el espacio informativo, Darío. Estamos ya para arrancar con el informativo y, por supuesto, con entrevistas, siempre contándoles noticias diferentes, las noticias de la cultura de nuestro país. Bueno, una mañana fría, fría en la capital de los ecuatorianos, algo que tengo entendido se está replicando en toda la sierra, la parte interandina del país, debido a esta ola de bajas temperaturas por la cual está atravesando nuestro Ecuador. Algunas personas todavía están de vacaciones, se han tomado hasta el 6, seguramente estarán ya durante estos días regresando a sus hogares, a sus labores cotidianas, y nosotros con todo ya estamos listos y preparados también para recibirles a todas las personas que estarán ya el 6 de enero por la ciudad, la capital, las principales ciudades de nuestro país. Bueno, para el día de hoy no se olvide que tenemos el Hoy No Circula, está ya aplicándose. Corresponde, este día es viernes, no se olvide, corresponde a aquellos automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0, y la restricción de esto será desde las 5 horas hasta las 20 horas, todo el día, es decir, hasta las 8 de la noche tendrán esta restricción. No se olvide, por favor, 9 y 0 no pueden circular. Hay que decir, Darío, y recomendarle, por supuesto, a la ciudadanía, y el día de ayer hubo bastantes conflictos en el tema de la avenida Simón Bolívar. ¿Recuerdas la... un deslizamiento también, ¿no? Sí, que provocó también accidentes, y hay que decir que quienes circulan por esta vía, que es bastante rápida, por supuesto, pero muy complicada cuando se moja la calzada, y ayer me parece que durante todo el día estuvo la llovizna y ocasionó un accidente fatal, Darío. Hay ciertos tramos, de manera especial en la avenida Simón Bolívar, que es un sector que por sus condiciones geográficas muestra bastante vegetación, bastantes lugares donde todavía es bastante rural. Y bueno, efectivamente hubo este deslizamiento de tierras con daños fatales, ¿no? Conocemos hay una roca sobre un vehículo, ¿no? Conocemos la muerte de una señora, también hubo otras personas con contusiones, con golpes en el cráneo, y otras personas también con multicontusiones, ¿no? Policontusiones, estuvieron bastante heridas. Es lo que sucedió en la avenida Simón Bolívar. Hay otros tramos también, tú vienes por el sector, ¿no? Por la Simón Bolívar. Sí, el día de hoy está bastante tranquilo el tráfico. Bueno, veníamos desde las 6 de la mañana a propósito por esta vía, acá por el túnel Guayasamín. Pero siempre es la recomendación, cuando está mojada la calzada, reducir la velocidad. Yo creo que frente a este tipo de cosas que se salen ya del factor humano, es un llamado de atención también para las autoridades. Hay en este sector de la avenida Mariscal Sucre, aquí me permito opinar, cerca a Miraflores, hay una parte en la cual existen unos precipicios altos que pueden afectar a los vehículos, con árboles que incluso están ya muy inclinados, y que también podría suceder lo mismo, ¿no? Ahí es un llamado de atención, esperemos que esto no suceda y que también las autoridades tomen cartas en el asunto, taludes, muros de contención, etcétera. Se puede hacer, claro, siempre con con la debida precaución. Son ya las 7 de la mañana y 5 minutos. Como les señalábamos, las lluvias continuarán. Le invitamos a que maneje con precaución, aumente la distancia entre los vehículos, baje la velocidad, por favor. En los sectores orientales de la capital, en horas de la tarde y en horas de la mañana, también hay presencia de bastante neblina, así que a encender las luces. El EQ 911 nos informa, por supuesto, el estado de las vías. La ruta Loac, Santo Domingo y Baeza, El Chaco están parcialmente habilitadas, por lo que les decíamos, ¿no? También en estos sectores se da el tema de los deslizamientos. El resto de las vías, Pichincha, Napo y Orellana, totalmente habilitados para quienes están ya dirigiéndose a diferentes zonas de nuestro país por trabajo, por estudio y por diferentes actividades. Ya el pronóstico del tiempo para la provincia de Pichincha, el INAMI nos da a conocer en este momento. En Quito tendremos cielo nublado con lluvias dispersas, también presencia de niebla. La temperatura máxima de hoy será de 20,2 grados centígrados y la mínima de 12,0 grados centígrados. En Puerto Quito, lluvia. Habrá presencia de lluvia, cielo nublado. En Pedro Vicente Maldonado, cielo nublado, lluvia y también presencia de niebla. San Miguel de los Bancos, lluvia, cielo nublado, también presencia de niebla. En la parte de Mejía tendremos lluvia, también nublado, lluvia con presencia de niebla. En fin, todo esto está presente en toda la provincia de Pichincha y al parecer se replica en gran parte del callejón interandino. En cuanto a radiación ultravioleta, que no debemos descuidarnos, en la parte interandina estará de 5 a 8 puntos, en el litoral de 4 a 8 puntos, en la Amazonía de 5 a 9 puntos y finalmente en la parte insular de 7 a 10 puntos de radiación ultravioleta, para que usted también lo tenga en cuenta en esta mañana. Y algo que también tendríamos que señalarlo es el uso de los pasos a desnivel. Cuando hay presencia de bastante lluvia, yo les recomendaría que mejor evitemos utilizar los pasos a desnivel, sobre todo porque hemos visto imágenes en las cuales autos se han quedado atrapados con la presencia de la lluvia. Y para cerrar y contarles lo que nos informa MT Quito a través de su cuenta de Twitter, hace 5 minutos un vehículo averiado sobre la calle Solano y Velasco Ibarra obstaculiza un carril en sentido sur-norte. Personal operativo toma ya las debidas precauciones para ayudar en la movilidad en este sector de nuestra capital. Y hay trabajo sobre las vías en la avenida Teniente U. Ortiz, en el redondel del Mayorista, en ambos sentidos de circulación. Se encuentran cerradas Ayapamba y Teniente Hugo Ortiz y el redondel del Mayorista. Así que a tener precaución en el sector, por favor, tome vías alternas para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Son ya las 7 de la mañana y 8 minutos. Vamos ya a conocer nuestros titulares. Titulares en Zona Cultura. Este 3 de enero se conmemora el Día Ecuatoriano de la Antártida. Una marea roja tiñe las calles de Píllaro con su tradicional diablada. El turismo ecuatoriano presentó cifras positivas en el último feriado. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, realizó un análisis sobre su gestión en el año 2019. Más de 10.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro desarrollada en diciembre en la ciudad de Quito. Mercedes de Armas presentó en la Feria del Libro su libro denominado Los Ojos del Puma. Se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas. La Mona Punk se convierte en la primera obra de arte en ser colocada en el espacio. El mundo recordó el natalicio de Isaac Asimov. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, recuerde que esto arranca a partir de las 8 de la mañana. Ya en nuestras nuevas instalaciones contaremos con la presencia del pintor Carlos Revelo. Estaremos hablando sobre El Viaje, una muestra que está próxima ya a tener su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y seguiremos en esa misma línea artística, porque conversaremos con Roberto Rodríguez Mosquera sobre la muestra Universos Mentales Fijos. Y al cierre estaremos junto a Jimena Mesías, comunicadora de la Casa de la Música. Ellos la próxima semana van a hacer un evento de lanzamiento de la programación 2020 de la Casa de la Música. Y nos en conjunto, al lado de lo que corresponde el Teatro Prometeo, acá es donde ustedes nos van a poder encontrar. Y también estamos estrenando página web, Alex. Ya estuvimos revisando, estamos con una nueva página, un diseño diferente, una propuesta innovadora. Sí, ustedes pueden ubicar a la página de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto van a encontrar el espacio de noticias, pero direccionado, ¿no? Usted puede dirigirse directamente a museos, a la cinemateca, a los teatros y a los diferentes espacios de los que usted en específico busca información. Además, el informe detallado del mapa de nuestro país con información de cada núcleo de la institución. Así es, preciso. Es una forma, lo estaba revisando, y es una forma lúdica como la gente también puede ir acercándose, porque en la parte inferior está el mapa político de nuestro país, y ahí usted va moviendo con el cursor y se va seleccionando, ¿no? Las provincias van saliendo con sus nombres y usted ingresa a cada una de estas provincias y los núcleos provinciales de cada uno de estos sectores están dando a conocer cada una de sus actividades, eventos, noticias, en fin, una nueva página para un nuevo año. Y por supuesto las redes sociales, el Facebook de la Casa de la Cultura, donde usted siempre encuentra las fotografías de todos los eventos que se realiza aquí en la institución, las actividades y el direccionamiento también hacia las dos radios, hacia la página de radio 940M y hacia Cultura FM 100.9. Ahí lo tienen, amigos, esa es la nueva propuesta con las cuales nos estamos renovando cada año. Son ya las 7 de la mañana y 13 minutos, arrancamos ya con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 3 de enero se conmemora el Día del Ecuatoriano de la Antártida, una parada de reivindicación histórica de los derechos nacionales en la región más inhóspita del planeta. Este 3 de enero se conmemora el Día Ecuatoriano de la Antártida. Es el continente que se encuentra situado en el Polo Sur. Es el cuarto continente más grande con una superficie total de 14 millones de kilómetros cuadrados, llegando a un área libre de hielo durante el verano de unos 180 mil kilómetros cuadrados. Además alberga el 80% del agua dulce del planeta. La Antártida se encuentra a 1000 kilómetros de Sudamérica, 2.200 kilómetros de Nueva Zelanda, 2.530 kilómetros de Tasmania, 3.135 kilómetros de Australia y 3.800 kilómetros de África. La Antártida se divide en dos zonas, Antártida Occidental o Menor. En esta parte de la Antártida presenta un relieve muy accidentado y se encuentra constituido por rocas sedimentarias de la edad Mesozoica y Cenozoica. Y la Antártida Oriental, esta parte se encuentra constituido por una enorme meseta tabular y por rocas precámbricas y paleozoicas. Hace más de 160 millones de años, la Antártida formaba parte de la Gondwana, junto a la India, Australia, África, Nueva Zelanda y Sudamérica. Tras la fragmentación de la Gondwana a la Antártida, estuvo unida a Australia hasta que terminó separándose hace unos 80 millones de años. La Antártida posee un clima polar donde por lo general la temperatura no supera los 0 grados centígrados. La temperatura media de las zonas costeras septentrionales pueden llegar a los menos 17 grados centígrados, pudiendo llegar a unas temperaturas extremas de hasta menos 89.3 grados centígrados, como ocurrió en Vostok el 21 de julio de 1983. Las bajas temperaturas, además de por su ubicación, son debidas a la poca radiación solar que recibe. Entre un 80% y un 90% de la radiación que recibe es reflejada por el hielo, evitando de este modo el calentamiento de la superficie. El calentamiento global está produciendo en la Antártida la pérdida de unos 152 kilómetros cuadrados, aumentando de este modo el nivel del mar. En la actualidad, 48 son los países con presencia de la región de hielo, siendo Ecuador uno de ellos. Estaciones científicas y expediciones de jóvenes investigadores conjugan en un territorio todavía desconocido para muchos, donde se preparan misiones a Marte, convocada por la Agencia Espacial Europea, o investigan con pequeñas partículas subatómicas denominadas neutrinos, las cuales permiten desvelar secretos como el de la materia oscura o el funcionamiento de las supernovas. En este Día Ecuatoriano de la Antártida, se espera que las actuales y futuras generaciones, sobre bases científicas, mantengan los derechos antárticos y se tome conciencia de este continente lleno de perspectivas ecológicas, económicas, alimenticias y minerales, cuya explotación se realice con equilibrio y humanismo científico. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información luego de haber conocido detalles sobre este importante lugar, la Antártida. Gracias al reporte de Andrés Molina. Vamos a contarles que luego de las fiestas de Navidad y el fin de año, los festejos continúan en el centro del país. Hasta este 6 de enero en las calles de Santiago de Píllaro, cientos de diablos desfilan en las tradicionales partidas que llenan de alegría y diversión a la provincia de Tungurahua. La tradicional diablada ya se toma las calles de Santiago de Píllaro, en una nueva edición de esta colorida tradición que espera contar con la presencia de 50.000 visitantes en sus 6 días de celebraciones. Las partidas, como se denominan a las comparsas de diablos, están conformadas por 12 de adultos y 2 infantiles, cada una con alrededor de 500 participantes. Estas se toman las calles a partir del mediodía, en donde cientos de danzantes bailan ritmos tradicionales de la sierra ecuatoriana. La dinámica de esta celebración se asemeja a muchas ligadas a los solsticios de la Sierra Norte, como es el caso de Imbabura, en donde en los meses del Inti Raymi, varias son las comunidades que se toman las plazas en un intento festivo por subvertir el poder. En la diablada pillareña sucede lo mismo. A través de un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, el alcalde de Santiago de Píllaro, Francisco Yachantipán, señala que la seguridad y la accesibilidad está garantizada. También comenta que a la par de las comparsas, la ciudad tiene varios sitios importantes que puede visitar el turista nacional e internacional. Tenemos las ferias. Nuestros emprendedores igual están aquí ubicados en el Parque Central, en donde están exhibiendo toda su gastronomía, sus talentos en diferentes actividades, como son las máscaras. Tenemos también los libros que se están exhibiendo, productos naturales. De la misma forma se ha coordinado con las parroquias rurales, en donde también tenemos, por ejemplo, en San José de Pualó, Marcos de Espinel y Vaquerizo Moreno, que están en jurisdicción con los yanganates. De ser posible, pueden desplazarse a estos sectores. Y en San Andrés tenemos también los lugares que pueden visitar, como son para que puedan exhibir los trajes de los danzantes, los yumbos, los monos. Entonces hay una infinidad de lugares que podemos visitar. En cuanto a sabores, la fiesta promete una amplia gastronomía tradicional. Bueno, tenemos aquí como plato típico el cuy, con sus papitas que podría visitar. Luego tenemos también el champús, que está justamente, la persona se ubica en el mercado San Luis. Y también tenemos ya la gastronomía a nivel del cantón. Tenemos en las parroquias, por ejemplo, tenemos una que es privada, el pato al lodo. Tenemos también en Quillán, en donde hacen varias presentaciones referente a las truchas. Asimismo tenemos también nuestras industrias, que son lácteas, como quesos, entre otros, a nivel de todo el cantón. Y diablos rojos con exuberantes cuernos, capas y uno que otro cabestro danzan por las calles amenazantes, cómicos e incluso eufóricos al ritmo de sanjuanes, coplas, yumbos y demás temas interpretados por las tradicionales bandas de pueblo. Pero ellos no están solos, están acompañados por capariches, chinucas, aruchicos, mayordomos y ahora los remedadores, nuevos personajes que se integran a esta tradición. Bueno, ellos hacen una actividad similar a los fines de año, empiezan a vestirse de diferentes personajes en las cuales van demostrando las actividades de cada una de ellas. Hacen imitaciones, digamos. Exactamente, sí, ahí ellos seleccionan a ciertos personajes o instituciones y ellos desfilan durante la mañana del 6 específicamente, para ya finalizar justamente este tema cultural. Santiago de Píllaro se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua. Se localiza en el centro de la región interandina del país, muy próxima a los flancos de la cordillera oriental de los Andes, en la olla del río Patate, a una altitud de 283 metros sobre el nivel del mar y con un clima andino que promedia los 15 grados centígrados. Sus accesos principales son por Salcedo en Cotopaxi, Panzaleo, Izamba, Chillán y Patate. Vamos con más información. Durante los últimos días en diferentes medios de comunicación, el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, realizó una evaluación a la gestión que ha realizado hasta el momento. El principal enfoque que se ha determinado está en mejorar el hábito de la lectura en la población ecuatoriana. Hay que entender que hoy por hoy mucha gente no lee o no leemos más allá del titular, ¿no? Y esto resulta complejo porque estamos todo el tiempo opinando y enfrentándonos. No hay una intención de informarse, de entender más allá de lo que simplemente del título en la red social, de lo que escuché, del meme. Y hay que leer para entender qué es lo que está sucediendo y tener una opinión formada. Y así lo destaca el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, al principal enfoque bajo el cual se ha realizado un arduo trabajo en casi 6 meses al frente de este ministerio. La lectura como hábito, sus contenidos, el enfoque principal que se lo aplica, parte desde esta cartera de Estado para la gente. Varios son las ideas y proyectos que se han ejecutado hasta el momento, proyectos que han contado con la realización, aporte y gestión del Gobierno Nacional a través de las diferentes instituciones de cultura. Aquí nace la idea de posicionar bajo argumentos que logren una mayor atención por parte de la persona que está con ideas diferentes y enfocados hacia el debate y discusión. Parte de esta comprensión lectora tiene que ver con la comprensión de que uno puede escuchar y puede tener una percepción que cambie, ¿no? Cambiar el punto de vista de uno tiene que ver con la posibilidad de escuchar al otro, de entender al otro. Diálogo que hay muy poco en nuestro país. No porque tengamos posiciones diferentes, porque eso sucede en cualquier sociedad, sino porque nos cuesta entender la posición del otro, nos cuesta incluso entender el argumento del otro. Entre las actividades que ha desarrollado el Ministerio de Cultura y Patrimonio, lo hizo junto al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad de DIFAIC, una línea de apoyo para la participación e integración en la que intervienen el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, desarrollada desde el pasado mes de mayo en Montevideo, Uruguay. El MICSUR es la plataforma regional de conocimiento, difusión, promoción y circulación y comercialización de bienes y servicios culturales, el más importante de nuestra región, creado en el año 2014 y que a lo largo de los primeros 6 meses de funciones del ministro Juan Fernando Velasco se ha posicionado dentro del espectro del continente latinoamericano. Tenemos muchísimos desafíos para el 2020. Ecuador acabamos de ser elegidos como presidentes del CERLAC, que es el Centro Regional para el Fomento de la Lectura en América Latina y el Caribe. Es una instancia de Naciones Unidas, de UNESCO, y tenemos que asumir pues ese reto con responsabilidad. La Feria del Libro es solamente una parte de todo los esfuerzos que debemos realizar como Estado para lograr fomentar la lectura, lograr fomentar esta comprensión comprensión lectora de la que hablamos estamos en déficit los ecuatorianos. Arte para Todos, Camino a Loja, Festival de Artes Vivas Loja 2019 y Feria del Libro son los proyectos emblemas con los que trabajó este año el ministerio encargado de los temas culturales de nuestro país. Yo creo que fue una buena decisión porque terminamos el año con nuestra feria realizada, con todo lo que se planteó. Lo que hay que lograr es la institucionalización de estos procesos, que sean procesos mejor normados, mejor llevados, que no estemos corriendo al final del año. Lo mismo sucede con el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que tuvo problemas, que finalmente fue muy exitoso y la percepción de toda la población es que fue un festival exitoso, lindo, lleno de muchas propuestas. Pero no tendría que estar corriendo cada ministro que se enfrenta a la situación de llevar adelante el festival, sino que debería estar institucionalizado para que sea un proceso que se maneje solo, que tenga, más allá del presupuesto, lo más relevante tal vez es la posibilidad de planificar, de organizar, de tener tiempo para realizar estos procesos. Y con esta idea cerró su análisis sobre la gestión en el año 2019 el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco. Esperamos que este sea un gran año, el 2020. Sentimos que hay cosas muy poderosas que sucedieron en estos casi primeros 6 meses. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, llegamos a la primera media hora de información, nos vamos a ir a una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya regresamos con ustedes amigos, acá en 940M y en 100.9 Cultura FM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el 9º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? No puedes cambiar la dirección de las ondas, pero sí la dirección del espacio. Quédate con nosotros mientras tus radios 100.9 Cultura FM y 940M de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se cambian de lugar a pocos pasos. Estaremos a partir del 2020 junto al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre entre Tarqui y Avenida Patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso para seguirles contando sobre información que se genera en nuestro país. Son ya las 7 de la mañana y 30 minutos. Ministerios de Turismo, Transporte y Obras Públicas en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito y el ECU 911 dieron a conocer las cifras del último feriado del 2019. Los datos en turismo y accidentabilidad fueron calificados como positivos por las autoridades. Tuvimos 221.389 solicitudes de emergencias hacia la línea 911 a nivel nacional. Esto es una reducción del 14% respecto al 2018, que tuvimos 257.818. Sin embargo, para que tengan la idea, hemos recibido cerca de 37,000 llamadas diarias a nuestro servicio. De esto, el 71% fueron por seguridad ciudadana, el 15% por gestión sanitaria, el 8% por tránsito y movilidad, el 4% por servicios municipales y también tuvimos un 2% por gestión de siniestros. Así, con los primeros reportes del feriado de fin de año 2019, el ingeniero Juan Zapata, director del Sistema Integrado de Seguridad EQ911, calificó como positivo el manejo de la seguridad. A su criterio, el resultado obtenido fue gracias al sistema de vigilancia provisto de 5,848 cámaras de seguridad a nivel nacional, las cuales evitaron que 4,033 incidentes se conviertan en delitos. A pesar de que la Agencia Nacional de Tránsito cuenta al momento tan solo con datos sobre accidentabilidad en el transporte público, su titular Álvaro Guzmán calificó como positivo los días de asueto. Hemos reducido significativamente los accidentes de tránsito, particularmente el transporte público de pasajeros. En este feriado, como en todos los feriados anteriores, no tuvimos fallecidos que lamentar en transporte público de pasajeros por accidentes, por siniestros de tránsito. Tuvimos una señora que falleció justamente en uno de los deslaves, en uno de estos movimientos de tierra, que envió piedras muy grandes y una de estas piedras golpeó un bus que estaba circulando en la vía Napo. No, reitero que no es un accidente en sí de tránsito, este sí fue un accidente producto de un evento natural. De su parte, Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, señaló que en este feriado se pasó de 524,000 a 526,000 turistas que se movilizaron en el territorio ecuatoriano, 2,000 más que en el 2018. En cuanto al turismo nacional del año, los datos son los siguientes. Las ciudades que más han sido visitadas, y creo que eso se mantiene en esa relación, siguen siendo Quito, después Guayaquil, tuvimos muchos visitantes en Salinas, en Atacames y Tonsupa, en Manta, en Ambato y Cuenca. Ese más o menos es el orden de las visitas que hemos tenido en el país. Lo que es a visitantes internacionales, tenemos buenas noticias, terminamos también el año con un crecimiento del 4.3%, que también lo estaremos confirmando y consolidando la próxima semana. Una vez cerrado el 2019, esta cartera de Estado se apresta a trabajar por los próximos feriados del 2020, que ya están publicados en su página web. Para este año se contará con los feriados del 24 y 25 de febrero por Carnaval, 10 de abril por el Viernes Santo, viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, lunes 25 de mayo, Batalla de Pichincha, lunes 10 de agosto, Grito de Independencia, viernes 9 de octubre, Independencia de Guayaquil, lunes 2 y martes 3 de noviembre, Día de los Muertos e Independencia de Cuenca, y finalmente viernes 25 de diciembre, Navidad. Bueno, en otro tema, recuerde que quedan ya contados los días, contadas las horas para que usted pueda postular a el MIC Sur 2020. Esto se va a realizar en Ciudad Vieja, en Uruguay, a partir del mes de mayo. El MIC Sur es del Mercado de Industrias Culturales del Sur en Uruguay. Las categorías que está con las cuales está trabajando Ecuador son artes escénicas, artes visuales, artesanía, diseño, editorial, gastronomía, moda, música, videojuegos y también aplicaciones. Este es uno de los temas con los cuales arrancamos del día de ayer junto al subsecretario de, de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividad, y nos estaba comentando que es uno de los mercados que ayuda a visibilizar las industrias culturales. El año pasado, hace 2 años en Brasil se movieron cerca de 50 millones de dólares, de los cuales un 14% aproximadamente fueron para el Ecuador, lo cual es un rubro bastante importante. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad destaca que hasta este 5 de enero, no se olvide, estará abierta la convocatoria en los sectores de las industrias culturales que tienen relación con las artes escénicas, musicales, bueno, las que ya les habíamos mencionado. Se trata de la cuarta edición de este mercado de industrias culturales del sur, que se realizará del 26 al 29 de mayo en Montevideo, Uruguay. El IFAIC asigna 76.410 para provenientes del Fondo de Fomento de las Artes para la Cultura e Innovación. Para la participación se tiene una delegación conformada por 52 personas para el MIXUR 2020. Y hay que decir, Darío, que bueno, la página web para que ustedes puedan tener toda la información es www.fomentocultural.gov.es. Y ayer conocíamos de parte de una de sus organizadoras que ahora va a Uruguay en este año 2020. Y se tiene previsto que para el 2021 la sede sea Ecuador, pero está compitiendo también con Paraguay. Ah, está todavía, están conversando. Uruguay, Paraguay o Ecuador o sería Ecuador. La sede, ¿no? Sí, para el próximo año. 2022. Sí, porque para este va para el Uruguay, que lo decíamos y que ya ustedes pueden postularse únicamente hasta este domingo 5 de enero. Bueno, hay mucho por dar a conocer las industrias culturales en nuestro país. De a poco están creciendo tanto las de la línea tradicional como también las de carácter emergente que están relacionadas a las tecnologías. Y bueno, hay que conocer. Sumémonos, busquen ya la página web www.fomentocultural.gov.es. Seguramente ahí están ya algunos de los datos para que usted, si alcanza a participar, pueda ir y también conocer lo que sucede en cuanto a industrias culturales de lo que tiene nuestro continente suramericano. Continuamos con más información y nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa. Vamos ya con la información de la casa. Gran afluencia de público recibió en la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro FIL 2019. Variedad de temáticas, espacios y contenido literario para niños, jóvenes y adultos mayores presentó esta edición. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó en su stand a grandes autores ecuatorianos con libros editados por la institución. La Casa de la Cultura trae en esta ocasión libros de todas las publicaciones editadas en la Casa de la Cultura, obras que están a la venta para el público, libros con el 50% a $2, y también hemos traído todo lo que es cuentos, poesía, narrativa, ensayo, historia, es lo que va a presentar en esta feria la Casa de la Cultura. Todas las publicaciones editadas por la Casa de la Cultura, por nuestro fondo editorial. Y ese fue el trabajo que presentó la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante las jornadas de la Feria Internacional del Libro, FILB 2019, un evento desarrollado en el Parque Bicentenario, en el Centro de Convenciones Metropolitano. Así lo destaca Edmundo Tapia, funcionario del Departamento de Publicaciones del Fondo Editorial. Este encuentro literario y editorial, que por segundo año consecutivo se celebró en el Centro de Convenciones Metropolitano, contó con la participación de 105 escritores, 70 de ellos de nuestro país, que como dato particular tuvo 30 más que en la edición del año 2018. Los eventos más concurridos que tuvo esta feria fue el encuentro con los booktubers que participaron Alberto Chimal, Erika Guevara y Sebastián García. El stand-up ilustrado a cargo de Liniers y Mons, un evento que inició con una hora de retraso por problemas de logística. Carolina Andrade, una de las asistentes a este evento, conoció de cerca el trabajo de cada uno de los participantes y nos comenta qué libros adquirió. Me parece bastante interesante, porque hay libros de todo tipo, para todos los gustos. Y bueno, yo ahorita compré para niños, porque soy psicóloga infantil, entonces es un espacio en el que puedo buscar muchos recursos para mi trabajo. También me gusta bastante la lectura y me gustaría fomentar eso en los niños. Es una forma, es presentarles un mundo diferente a los niños. Me parece bastante interesante y muy chévere que realicen una feria donde puedes encontrar todo en un solo lugar. Durante esta edición hubo eventos destacados como la presentación de Metamorfosis, un performance de poesía y música experimental a cargo de Nuno Alfonso y Carla Vadillo. La feria tuvo varios cambios a lo largo de los meses, esto por los conflictos que sufrió el país en el mes de octubre. La feria duró 5 días y tuvo actividades programadas con más de 250 actos. Luis Alejandro Galarza se considera un escritor apasionado. Así nos comenta su experiencia en esta nueva edición de la Feria del Libro 2019. Yo pues no suelo pues faltar a estas ferias porque soy escritor y me interesa pues la cultura y sobre todo pues que esto pues llegue al pueblo, llegue a la gente, ¿no? Con les cuento consabido pues lo que, porque hoy la cultura del libro que recientemente se está pues esto digamos abandonando o distrayendo pues en el mundo de la cultura. De modo que estas ferias, mi criterio es este, que sea pues un acicate, un estímulo, para que la gente venga, aprecie y compre un libro pues que pueda leerlo. Entre los autores que participaron de esta cita estuvo la poeta Carla Vadillo, ganadora del premio Love en el año 2015, Sabrina Duque, cronista ganadora de la beca Jacobs, año 2018, y Diego Falconi, ganador del premio Casa de las Américas, año 2016, con un ensayo. Así destaca su trabajo el escritor que llegó desde Puerto Viejo, Jaime Alcíbar, profesor y escritor de vocación. Él habla en su texto sobre la historia de Manabí. Para mí es una bonita experiencia, por lo que es la primera vez, la primera ocasión de que un escritor de Puerto Viejo hace una presentación de un libro publicado en Puerto Viejo y se hace aquí en Quito nuevamente como presentación, sería. O sea, una presentación que se hace gracias a que el Ministerio de Cultura hace la invitación a mi persona para exponer el texto aquí en Quito, en la Feria Internacional del Libro. Para mí es debo mucha gratitud con la actualidad porque nunca se me había invitado como escritor. El libro se denomina Cancebí. Es un texto... Es un ensayo histórico el cual describe el origen del nombre Cancebí. ¿Qué significa Cancebí? ¿Y a qué corresponde el nombre? ¿Es un pueblo? ¿Es un puerto? ¿Qué es Cancebí? Sonia Manzano Vela fue la maestra homenajeada por su trayectoria a lo largo de los años en esta Film 2019. La poetisa guayaquileña nos comenta sobre el reconocimiento recibido y el aporte que sintió siempre de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, este premio para mí tiene tanta significación que no me atrevo a calificarlo, porque calificarlo, darle un grado, sería pues realmente restarle toda la importancia que tiene para mí. Significa el más grande galardón que he recibido hasta el momento. Un saludo especialísimo para la Casa de la Cultura, que es mi casa, porque yo nací como intelectual en la Casa de la Cultura, núcleo del Guaya, y he recibido una consideración especialísima de parte de las personas que han fungido como directores en los últimos tiempos. Está pues en la presidencia el señor Camilo Restrepo, ¿no? Un saludo especial para él. Y ese fue el puntal principal que tuvo esta Feria del Libro 2019, el resaltar, el promover principalmente el trabajo ecuatoriano, el trabajo que estuvo en cada espacio de esta Feria 2019 y que fue destacado por el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco. Está, digamos, demostrado en la cantidad de autores ecuatorianos extraordinarios que tenemos invitados en esta feria, en los reconocimientos que se les está haciendo con sobra de merecimiento a algunos autores y autoras con quienes como sociedad teníamos una deuda y eso de alguna manera estamos tratando de resarcirnos, ¿no? Y tú puedes recorrer la feria y encontrarte cómo hay una preponderancia de producto ecuatoriano, de ideas ecuatorianas. Y de esta forma, con gran éxito, se desarrolló la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro, FILM 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Contamos que con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su departamento de publicaciones, la escritora cubana Mercedes de Armas García presentó durante la Feria del Libro 2019 su texto denominado Los Ojos del Puma. En estas páginas se retrata la historia del pueblo aymara y la cultura tiwanakota. En los ojos del puma es una novela que escribí cuando estaba en Bolivia cumpliendo una misión diplomática. Allí visité muchas veces el sitio arqueológico de Tiahuanaco, que es la sede histórica de la que fue la primera gran civilización sudamericana, a pesar de que es muy desconocido. Se habla mucho del Incario, que fue la última civilización sudamericana, y sin embargo de esta que fue la primera y que fue hace miles de años, pues se conoce relativamente poco. Creo que de allí vivió el Incario, bebió el Incario, su iconografía, muchos de los elementos de sus culturas. Y así precisa el contexto general bajo el cual nace y se desarrolla este libro su creadora, escritora y diplomática cubana, Mercedes de Armas García. El libro Los Ojos del Puma tuvo una tercera edición publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su departamento de publicaciones. La novela es un tributo a las mujeres y pretende poner en perspectiva la imperiosa necesidad de la madre tierra, la Pachamama, cuando el cambio climático pone en peligro la propia existencia humana. Como historia, este texto nace hace 6 años cuando llegó a la editorial Abril de manos de Mercedes. Los Ojos del Puma y el libro se trabajó bajo un equipo multidisciplinario que dio como resultado una segunda edición. La tercera se la presentó en la FILM 2019 bajo el aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A criterio de esta escritora, el texto tiene la peculiaridad de ser un libro que atrapa desde el primer momento, no solo por la historia que cuenta al respecto de la cultura y las mujeres de Tiahuanaco, sino por el uso de la fórmula de novela histórica y elementos de novela policial. El puma es toda una leyenda en estas culturas, tiene todo un significado, significa fuerza, valor, la fuerza y el valor de aquellos pueblos. Eran temidos, pero a la vez había una interrelación entre los pumas y todos aquellos pueblos, como lo había entre la tierra y los hombres y mujeres que vivieron en aquellas culturas. Entonces un poco tiene una simbología, porque también había una leyenda y se decía que si mirabas a los pumas a los ojos, te convertían en piedra. Un concepto particular retrata este libro en el nombre que escogió la escritora. Soy, además de escritora, soy diplomática. De hecho, creo que fue un privilegio para mí como diplomática haber estado todos aquellos años y haber podido conocer tanto de aquellas culturas para poder haber escrito. Entonces, tengo otros libros escritos, muchos artículos de prensa, pero básicamente más de 30 años trabajando en la Cancillería cubana y donde cumplí misiones diplomáticas en Estados Unidos, en Naciones Unidas, en Bolivia, en África también. Y bueno, ahora estoy en el Ecuador. Pero todo este vasto conocimiento tiene una fuente especial. Precisamente aquí se enmarca ese conocimiento cercano hacia las culturas de los países por los cuales ha transitado esta maestra y diplomática. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, participó de este acto. En sus palabras, resaltó la esencia principal que enfoca el trabajo de la maestra escritora cubana. En este día vamos a presentar una obra muy importante, Los Ojos del Puma. Ha sido para mí, como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para la institución que represento, producir la tercera edición de esta historia. Gracias, Mercedes, por tu entrega y tu corazón, por permitirnos, a través de los ojos de este puma, querernos más como andinos y buscar nuestra esencia ancestral. Y de esta forma, durante una extensa jornada desarrollada en la Feria Internacional del Libro FILM 2019, se realizó la presentación del libro Los Ojos del Puma, un trabajo de la maestra Mercedes de Armas García. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana cierra la primera semana del 2020 con un concierto de música. Preste mucha atención. Esta institución le invita al recital de guitarra con Rubén Darío Moreno. Esto se desarrollará este viernes 3 de enero a partir de las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. La entrada es libre hasta completar el aforo. Este recital engloba autores de otros instrumentos como el pianista y compositor español Itzhak Albeniz, con una adaptación a la guitarra realizada por el célebre maestro Andrés Segovia. Es un evento que se desarrollará esta noche en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 19 horas, y hay que decirlo, Darío, con entrada totalmente libre. El repertorio abarca autores del siglo XIX como el italiano Mauro Giallini y el virtuoso de la guitarra latinoamericano del siglo XX como el paraguayo Agustín Barrios Mangoré, Jorge Cardoso y también Jorge Morel. No se olvide, este tipo de eventos suelen tener su precio, muchos desde $5 en adelante. En esta ocasión, Rubén Darío Moreno nos dice feliz año 2020 con un concierto de guitarra gratuito. Sala Benjamín Carrión, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora le contamos que el maestro Agustín Patiño presentó en los museos de la Casa de la Cultura su exposición denominada Amazonas, Metrópolis y Orillas. En estos cuadros están retratados lo que el artista denomina como Planeta Azul y las especies que conviven en él. Los detalles le contamos a continuación. El verdadero trabajo pictórico quizás se queda en la memoria. Se quedaron muchas pinturas de estas inconclusas, de estas que van quedándose solamente en el ojalá, y en los intentos y en los haceres casi nunca queda sino una pequeña huella. Todos y cada uno recuerdan inviernos, traen otoños, ese es invierno. No está Katsuna, pero está la pintura. Y detrás de esa pintura están gansos. Hay una cantidad de pajaritos. Y así destaca el artista Agustín Patiño a los conceptos que maneja su exposición sobre la tierra y los elementos que a ella la rodean. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la inauguración de la exposición del artista Agustín Patiño de nombre Amazonas, Metrópolis y Orillas. Muestra que se exhibe en la Sala Joaquín Pinto desde el pasado 19 de diciembre. El artista exhibe dos series de un total de 66 pinturas al óleo sobre lienzo, tres murales que afectan a una escala pequeña de los murales originales, cuyos títulos son Agua, Diálisis del Planeta, Aire, Museo del Aire y Tierra, Plaza del Arte y de las Culturas. Los cuentos se van a quedar en la memoria, así destaca este maestro al explicar el concepto de su obra con un ejemplo práctico. Quizá la obra es lo que va a quedar. A lo mejor habían 77 gansos y 17 patos con sus patitas. Y este año en el verano ya no regresaron, cuando durante 6 años estaban yéndose, migrando y regresando. O sea, los cuentos probablemente se van a quedar en la memoria, porque eso es lo único que tenemos. Cuando García Márquez escribía taza, abuela, remedios, y metía en los huequitos de las paredes, no era para hablar del realismo mágico latinoamericano. Era porque la memoria es muy frágil. La temática general de esta muestra es la Tierra, un pequeño planeta azul y las especies que conviven. Como se detalla en el contexto de la obra, la condición humana es similar en todas las partes del mundo donde las especies desaparecen. Especies que confluyen en un diario peregrinar. El invitado especial de la noche, periodista y apasionado por el arte Ramiro Díez, nos comenta bajo su óptica cómo considera el trabajo de este maestro presentado en cada uno de sus cuadros. Como observador de arte, creo que Agustín Patiño es uno de los grandes pintores ecuatorianos de todos los tiempos. Y eso, decirlo en un país que ha brillado con los propios, con tantos talentos, es bastante que decir. Pero señalemos que dentro de esa pléyade extraordinaria de artistas que hemos tenido, Agustín Patiño ocupa un lugar de privilegio. Como perfil profesional, Agustín Patiño es la representación del talento latinoamericano. Es un artista vanguardista que propugna por un tipo de arte serio, comprometido y profundo. Creador que conjuga sus conocimientos en arquitectura, escultura y pintura, y que llega con esta muestra hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gran retratista, es un conocedor extraordinario de la perspectiva, del detalle, de la atmósfera a veces onírica que logra crear, y eso no está exento de un mensaje que advierte, en más de un cuadro, que advierte sobre la situación que el mundo está viviendo y que va a vivir de manera inevitable. Les dejamos con la cordial invitación. Esta exposición usted podrá visitarla hasta el sábado 15 de febrero del 2020, en un horario de 9 a 17 horas en los museos de la Casa de la Cultura. El gran artista Agustín Patiño, radicado en los Estados Unidos, nos hace el favor a los ecuatorianos de entregarnos una muestra antológica, una estupenda muestra, y estará abierta hasta el 22 de febrero del año 2020. Es una de las grandes muestras de la pintura ecuatoriana de todos los tiempos. Cualquier país del mundo estaría orgulloso de tener obras como estas exhibidas en cualquier momento, en cualquier lugar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. 7:57 y nos vamos con información del mundo. A varios kilómetros de la Tierra, rodeada por la oscuridad del universo e iluminada por la luz del Sol que se refleja en la Tierra, así es como se puede ver la Mona Pung, la primera obra de arte plástico lanzada al espacio. El 2019 se fue dejando varios precedentes para la historia de la humanidad. Una de ellas es la Mona Pung, una pintura que se convirtió en la primera obra de arte en ser expuesta en la estratosfera. La tela fue colgada a 33,4 kilómetros de la superficie terrestre gracias a un globo con helio. El autor de esta obra efímera estuvo 3 horas en el espacio. Es el artista francés Gilles Barre, de 32 años. Con esta iniciativa quería rendir un homenaje al cuadro que lo fascina, la Gioconda, y sobre todo a Leonardo da Vinci, quien en el 2019 cumplió 500 años de su muerte. La Mona Pung es un palimpsesto, a través del cual, con base en la icónica pintura de la Mona Lisa, se reescriben varios trazos y colores que bien podrían dar cuenta del camino del arte luego de da Vinci. Con colores pop y figuras disímiles, la obra se mostró como un gran collage. En declaraciones para la cadena francesa RFI, su autor Gilles Barre mencionó que hubo que superar muchos obstáculos en cuanto a la solidez para que pudiese enfrentar los vientos y temperaturas muy distintas a las que encontramos en la superficie terrestre. Creo que hacia menos 73% de grados centígrados, y en cuanto a los vientos, enfrentó una caída libre durante 30 kilómetros, lo que es muchísimo, indicó el artista plástico. El viaje, que fue filmado con una pequeña cámara, culminó en el norte de Inglaterra, donde cayó el globo. En cuanto a la tela, podrá verse en la Galería Montmartre, en el norte de París, a partir del 16 de enero de este año. Continuamos con el mundo y lo que pasa en arte y cultura. El pasado 2 de enero, Isaac Asimov hubiera cumplido 100 años de nacimiento. La fecha no pasó desapercibida. Varios medios de comunicación recordaron su visión de futuro a través de la literatura. Era todo un visionario, muy parecido a Julio Verne, pero de origen ruso y del siglo XX. Así fue Isaac Asimov, uno de los autores más leídos de ciencia ficción de las últimas décadas. En una mirada retrospectiva, su entorno parecería que lo empujó desde muy pequeño a inclinarse por entender las interrogantes del universo y del destino de la humanidad. proveniente de la Unión Soviética, llegó a vivir desde temprana edad a Estados Unidos, en donde se alimentó de historias de ciencia ficción, confirmando su gusto por las ciencias, lo que le llevó a doctorarse en química y también a trabajar como investigador universitario. Su faceta literaria seguramente le posibilitó responder a cuestiones que quizás las ciencias en su tiempo aún no respondían, pero que a la luz de los hechos y que con el pasar del tiempo parece que se van haciendo realidad. Es que muchas de sus cerca de 400 títulos fueron elaborados a partir de bases científicas, lo que lo distancia de otros autores en la categoría de ciencia ficción. Asimov desarrolló una obra cuya temática y cosmovisión está sobre todo poblada por la convivencia de humanos con robots, los peligros de ese vínculo, las tensiones y en otros casos sus efectos positivos. Ahora, décadas después de sus libros, muchos de estos temas vuelven a ser discutidos, con mayor énfasis en la década del smartphone. También habla de la colonización imperial del espacio y de una historia del futuro. De hecho, entre sus ensayos también se destaca la guía Asimov para la Biblia, sobre el contexto histórico del Antiguo y el Nuevo Testamento y libros de historia sobre antiguas civilizaciones. Su mayor obra, la llamada Serie de la Fundación, es un encadenamiento de más de 16 libros compuestos por relatos y novelas que el escritor fue entrelazando entre el periodo de 1942, 1957 y de 1982 a 1992, poco tiempo antes de su muerte. La palabra robótica la dio Asimov y las tres leyes de la robótica, una serie de normas que obligan a los robots a obedecer a los humanos y que prohíben cualquier tipo de daño hacia los amos, también son de su autoría. Ahora varias producciones cinematográficas las usan y además avivan el debate sobre la ética en la inteligencia artificial presente ahora mismo en pleno siglo XXI en universidades, congresos y demás foros. Amigos, antes de irnos a la pausa, les contamos información de la Agencia Metropolitana de Tránsito de nuestra capital. Este sábado 4 de enero, el día de mañana, se efectuarán los trabajos del Metro de Quito en la Avenida América. Los cierres viales serán a partir de las 22 horas y durarán aproximadamente 2 meses y medio. Esto para que lo tengan en cuenta, por supuesto, para la movilidad. Son ya las 8 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos ya con el espacio de entrevistas y opinión acá en su informativo Zona Cultura. Ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...17 años de trayectoria en 60 obras de la artista plástica Marta Villacís Castillo. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición, Una retrospectiva en el camino, presenta una trilogía entre los trabajos de sus inicios, los actuales y técnicas variadas. Únase a este camino y participe en la inauguración el miércoles 11 de diciembre en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía esquina. Recorra la exposición de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 11 de enero de 2020. El camino está preparado para usted. Te esperamos. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. No puedes cambiar la dirección de las ondas, pero sí la dirección del espacio. Quédate con nosotros mientras tus radios 100.9 Cultura FM y 940M de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se cambian de lugar a pocos pasos. Estaremos a partir del 2020 junto al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre entre Tarqui y Avenida Patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso para, bueno, mientras lleguen nuestros invitados, queremos contarles información importante que se genera en la capital de los ecuatorianos. Hay 55 nuevos establecimientos que se suman al compromiso de mejorar la calidad turística de la ciudad. La alcaldía de Quito, a través de Quito Turismo, realizó la entrega de reconocimiento de calidad turística distintivo Q a 55 nuevos establecimientos del distrito metropolitano de la ciudad. Son 143 establecimientos de alimentos y bebidas, 34 operadoras turísticas y 55 de alojamiento que suman un total de 232 establecimientos que cuentan con su placa para la excelencia y la sostenibilidad de su oferta turística. También se entregaron 18 reconocimientos de especiales con el distintivo Q-Oro para aquellos establecimientos con fidelidad al programa y un promedio mayor al 90% de cumplimiento, y distintivo Q-Platino para los 20 establecimientos con cumplimiento del 100% de la norma. Este año Quito Turismo integró el programa Establecimientos con Identidad Cultural, donde se incluyen a las huecas reconocidas y posicionadas en los diferentes sitios de interés de la ciudad. Los participantes cumplieron con más del 80% de los requisitos y en total fueron 8 establecimientos a los que se les reconoció con el distintivo de huecas patrimoniales. La inscripción fue gratuita y se espera que más negocios se unan a la iniciativa para el año siguiente. Para que un establecimiento turístico obtenga su reconocimiento, Quito Turismo realiza verificaciones técnicas. Los estándares aplicables para la actividad del establecimiento deben cumplirse en un 80% más y deben renovarse anualmente. La participación es voluntaria y no tiene ningún costo. El esfuerzo de los empresarios es reconocido por Quito Turismo con el fomento a su negocio, con actividades promocionales y de difusión en las plataformas digitales, capacitación en temas técnicos y administrativos, además asesoría en los informes de mejora continua. El programa Distintivo Q inició en el 2011 con el reconocimiento a restaurantes, cafeterías, hoteles y hostales. A partir del año 2017 se incorporaron las normas técnicas para el reconocimiento de tour operadores con la finalidad de fortalecer a toda la cadena turística, y en este año se incorpora a las huecas patrimoniales. El programa Distintivo Q es el único reconocimiento de calidad turística que se ha mantenido en el Ecuador por más de 8 años consecutivos y es manejado y respaldado por una institución pública especializada en desarrollo y gestión turística. A inicio de cada año, el programa Distintivo Q abre su convocatoria para nuevos establecimientos que voluntariamente se unen a este esfuerzo por llegar a lograr excelencia en sus negocios. Y hay algunos datos importantes que también vale la pena dar a conocer. Por ejemplo, establecimientos que cuentan con el distintivo Q vigente al año 2019 son 232. Entre ellos podemos encontrar 143 restaurantes, 34 tour operadores, 55 alojamientos. Establecimientos reconocidos con el programa de huecas en el 2019 son 8 restaurantes. Y el programa distintivo en Q está abierto para todas las categorías, galerías de establecimientos turísticos. La imagen del distintivo Q se renovó en el año 2018 para llegar a un público joven que se identifica con la tecnología. Bueno, ahí tenemos algunas de las novedades que podemos encontrar de manera especial para los turistas, que si usted o el turista nacional o extranjero que va por la ciudad, podrá encontrar este logotipo azul con una especie de ubicación, que es este distintivo que generalmente lo utilizamos para dar la ubicación, con una rayita asimilando a la Q. Esa es la calidad turística que ofrece la capital de los ecuatorianos para todas las personas. Esa es una muestra para que la gente pueda ir ya conociendo estos espacios.